maldito cupido. Siempre tiene que estar. Maldito Cupido que dispara quemarropa. Maldito Cupido le dispara el corazón a quemarropa. Yeah. Es criminal sin piedad. Es criminal. Dispara, maldito Cupido. Le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional en hacerme mal. ¿En cómo está mi alma? La mano así, todo el mundo así, así, así, así. Oh. ¿A qué más ropa le disparas a mi corazón? Se queda mal herido, agoniza y qué dolor. Dispara. Sin piedad, y a Viaga vas a matar. ¿A qué mano le disparas a mi corazón? Se muere poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara, te queda energía. Te queda energía para un grito más de locura, arriba. Yo, como que, mira que me da ganas de seguir, ¿eh? ¡Oh! La gente del teatro dice, no, mijo, no, no. La mano así, todo el mundo. Así, así, así. Impresionante ahí arriba, impresionante. Maldito Cupido le dispara el corazón a quemarropa. Ay, Cupido, es criminal, es sin piedad. Criminal, dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, oh, profesional en hacerme mal. ¿En cómo estás? Mi alma, cantamos, canta, Sony, canta, mira. ¿A qué mal? Se queda mal herido, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. ¿A qué marrupa le disparas a mi corazón? Se muere poco a poco, agoniza y el dolor. Dispara sin piedad y a mi alma. Quiero, quiero palmas y quiero palmas y quiero palmas. Fiesta, palma, fiesta, fiesta. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar.